Lennox, Lennox. Wario, Wario. N-O-T-T y Sony, Sony. Mami, pégate, quiero hablarte ahora mismo. Yo quisiera hacerte muchas cosas, yo te lo pido. Thank you.